venid y volvamos a Jehová nuestro Dios. Nuestras aflicciones y nos sanará de todos nuestros males y nos sanará. Misericordia nos trae restauración. Su palabra eterna sana nuestro corazón. Presencia. Hoy descanso en tu bondad, tu mano poderosa trae completa sanidad. Misericordia sana.